say goodbye. Thank you. ganancias y no las diferencias. Ven y sé parte de la revolución de medios. Hambre de maldad y poderismo, escucha, Dark Ritual. Contaremos lo mejor del plan, el pago, el juego, el Dark Ambia y el Duma. Celebrate Gran América Radio. Porque el metal se hace con Regresamos a este especial de bandas de Cataluña, ahora con la banda Cthulhu. Esta banda se inició en 1986 en Hospitalet de Llobregat y actualmente es reconocida como un icono dentro del metal underground, no solo en España, sino también en parte de Latinoamérica. Esta banda está integrada por Willica en la voz, Franklin en el bajo, Paco G en los teclados, samples y programación, y Ricky Mena en la batería. De hecho, vamos a escuchar el tema Crisis de Fe y Apocalipsis 25D, el cual forma parte de otras de la película española El Día de la Bestia. Personalmente me parece muy entretenida, una película navideña diferente que vamos ahora a escuchar, pues, a Cthulhu, y seguimos con más Cultural Rock. Thank you. Probablemente, cuando tengamos listo el podcast del programa del día de hoy, nos escuchará el principio del programa. Así que les prometemos, más adelante, en otros programas, volverles a ponerles temas de Steinbock, que insisto, a mí me gustó mucho la banda en especial, porque me gustó mucho el centro, pero bueno. Y tampoco se escuchó mi saludo a mi amigo enfermo, así que otra vez le mando saludos a mi amigo enfermo, que se recupere pronto porque lo extraño mucho. Vamos ahora a escuchar a la banda Tao. A ellos ya los hemos tenido con anterioridad en nuestro programa, incluso estuvimos presentando aquí su disco Código de Honor. En febrero del 2015 estrenarán una producción que llevará por nombre Desafío, y para la cual ahorita están realizando una campaña de crowdfunding en Berkami. Tao es una banda de metal integrada por Mickey Vega, Albert Comerma, Eduardo Gili y David González. De ellos vamos a dejarlos con el tema Huracán, de su primer de su EP, de nombre Manequineco. Insisto, cuando me equivoque, corríjenme, por favor. con palabras, no con golpes. Lo vamos a escuchar primero el tema Huracán de Tao, después Código de Honor y por último Horizonte. Estos tres temas pertenecientes a la banda barcelonesa Tao. Y volvemos con más música en este especial de bandas de Cataluña. Ya ves que ya no llevo aquella señal que me unió a ti, que me enseñó a navegar. Se nos volvió tan alto el precio a pagar, no sé cómo a ti. Jamás te han visto dudar. Desordenando luces de una ciudad, jugando a cambiar de sitio la oscuridad, burlándonos de lo sagrado sin más, queriendo volar. Cambiar de sitio en la oscuridad, queriendo volar, queriendo volar, jugando a cambiar de sitio en la oscuridad. Pero ahora ya no tengo fuerzas lágrimas. Estamos de vuelta en este especial de bandas catalanas, aquí voy a hacer un paréntesis, acabo de ver un video muy interesante. Esto les compartiré en la página de Musical Rock y también en la de Nonamori Radio, acerca de el grupo norteño con el grupo Comisario, cual está tocando el cover de Pink Floyd del tema Another Brick in the Wall. Y dice aquí que el grupo Comisario es el primer conjunto rockteño formado por 5 integrantes en el año 2000 en el puerto de Ensenada, Baja California, México. Realmente el video es bastante interesante. Ahorita se lo vamos a compartir, el cover es bastante bueno. Yo que pensé que nunca me iba a gustar un conjunto norteño, que este sí me gustó. Vamos a seguir pues con este especial de banda catalana, ahora con la banda Kilmara. Esta banda aparece en nuestra página del último número, que es de noviembre y diciembre. Tienen más información de Kilmara. Ahorita les vamos a decir que es una banda que se formó en el 2003, integrada por Cristian Wolfgang Kohl en la voz, Jonathan Portillo en la guitarra, Quique Torres también en la guitarra, Raúl Ruiz en el bajo y Xavi Morillo en la batería. Una banda de melodic metal. Y pues de ellos vamos a escuchar los temas Fantasy, The Divine A y The Break Up. Vamos a dejarlos con Kilmara. I lose my feel for you. Yeah. buscamos las coincidencias, no las diferencias. Continuamos con este especial de bandas catalanas. No sin antes dar una triste noticia para quienes no sepan. El día de hoy falleció Julio Díaz, baterista del grupo musical Santa Sabina, uno de los iconos del rock mexicano. Según la revista Proceso, en su versión en internet, sufrió una descompensación en su cuerpo que le hizo sufrir una caída, y al momento de caer se golpeó la cabeza, lo cual le provocó un coágulo. Fue la causa de su muerte. Descanse en paz. Como recordarán, pues es el segundo integrante de Santa Sabina que fallece, después de que en el 2011 falleciera Rita Guerrero a causa de cáncer. Personalmente, son pérdidas que se presentan, siempre son dolorosas. Me acercan de personas que fueron símbolos, íconos de rock nacional. Pues descanse en paz y una pronta resignación a sus familiares. Seguimos pues con el especial el día de hoy, ahora con la banda Inmunes. Esta agrupación de Barcelona está integrada por un conocido de los que somos fans de Bumburi, que es Morty. Se lo recordarán por su participación en Bushido o en el videoclip de Infinito. Ha participado en proyectos como Esquizo, Ex Mundus, y ahora está en Inmunes. Personalmente, después de Esquizo, Inmunes me parece su mejor proyecto. Este proyecto inició en el 2012 y está integrado, obvio, por Morty en la voz, Paulo Moretti en las guitarras, David Segado en el bajo y Carlos Zubiani en la batería. De ellos vamos a escuchar los temas Sky, Sky, Sky. nunca hago cosas así. Y el tema Ilumina. Vamos a... Para... Si hay alguien que no ha escuchado la propuesta musical de Ilumina, ¿sí? Les dejamos dos temas a ver qué... ¿Qué les parece este proyecto? Y después de finalizar estos temas de Inmunes, regresamos con la cápsula de Escuela de Calor, que en esta ocasión nos presentará la banda Angulumberg. Y seguimos con más musical rock especial de bandas catalanas. Cambia tu tristeza. esta es la caída. Vuelvo a caer, vuelvo a... Hola amigos del Quical Rock, soy Julio César Moreno, locutor del programa musical Escuela de Calor, de Radio Faro del Noroeste. Hoy les hablaré de la banda madrileña Ángulo Inverso. Ángulo Inverso es una banda de hard rock madrileña con influencias del rock metal americano y toques del rock español actual, formada por Juanjo Carrasco en la voz, Hugo de la Cruz, guitarra y voz, Iván de la Cruz, guitarra, Borja de la Cruz, bajo, y José Sánchez, batería. Banda formada en el año 2008, cuyo primer álbum lleva por nombre Origen 114. Son ganadores del tercer certamen Torre Music 2011, también son finalistas en el octavo certamen nacional de Rivas, tercer premio en el certamen Y Tú Que Tocas 2011, ganadores y grupo del mes de Sound Paradise Web Musical en julio del 2011. También han sido invitados por la Embajada de Guatemala a su festival benéfico en dos ocasiones. Han sido teloneros en el Moral Rock 2010 del grupo británico The Brie, semifinalistas en el Nuba Rock 2012 y grupo más votado por los internautas en el portal del rock web de música especializada, entre otros. Actualmente están preparando lo que será su segundo trabajo discográfico, que que llevará por nombre Pangea. Y hasta aquí mi colaboración de hoy, amigos. Les dejo con el tema de la banda madrileña de rock de Torrejón de Ardós, Ángulo Inverso. Este silencio. Bye. Parte de la revolución de mí. todos los lunes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, escucha el espacio de Eger. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de música, desde cyberpunk, electrogótico, lo que tú me pidas, y la temática es también lo que tú me pidas. Respondemos a tus dudas y preguntas, aderezado siempre con un toque de humor sarcástico y reverente. Recuerda, escucha el espacio de Eger los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. ¡Te espero! Regresamos a este especial de bandas de Cataluña. Y si tú sientes que empieza el programa, me mentalizo y digo, voy a hablar menos, no voy a hablar tanto, voy a poner más música, nada, ¿no? Y el que es que no me cae. Pero bueno, les comentamos que este va a ser el último especial, que después, en dos semanas, tendremos. Les estaremos presentando algunas de las bandas que esperemos estén en el compilado de aniversario, que son las que han aparecido en la revista en este año. Y pues he comentado que probablemente no habría programa, pero estaba pensando que en esto. No, igual también, bueno, estos dos, sí, las siguientes dos semanas vamos a presentarles a las bandas, igual, descripción breve y sus temas. Y yo creo que las, si mal no recuerdo, es el, a ver si es el, sí, sería el martes 23 y 30 de diciembre. Y yo creo que vamos a estar escuchando nada más música. Para que sigan escuchando propuestas musicales. En el 2015 esperamos tenerles el especial que quedó pendiente de bandas de la comarca lagunera. También traerles más especiales. Nos faltaron especiales de Sudamérica, de Chile, Argentina, Colombia, de más propuestas. También de aquí del país. Pues nada más hicimos del DF y de Monterrey. Vamos a ver si hacemos más especiales. Y ahora con el fallecimiento del baterista de Santa Sabina, creo que también nos hace falta un especial de bandas íconos del rock mexicano. No es la idea. Y vamos por ahora con el especial de bandas de Cataluña. Y ahora vamos a escuchar a Ixilón. Esta banda también ya apareció en nuestra revista. Están estrenando el material discográfico que lleva por nombre Las Crónicas de Enki. En su página de Facebook lanzan una oferta especial de Navidad, el principal, por solo 12 euros. Que a veces uno hace la conversión monetaria y piensa, ay, es mucho dinero. No me refiero a los 12 euros, sino cuando piensan euros. Pero te das cuenta que cuando compras algo en euros con una tarjeta de crédito, el euro no te lo valen igual que en los bancos, y es un poquito más. El caso es que sí conviene la inversión en euros para los que quieran comprar discos, los que tengan tarjeta, porque yo no tengo. Entonces también por lo mismo no he podido participar en la campaña de ver Cami Dentao, me quedé sin tarjeta. Pero bueno, vamos a seguir con Ixilón. Esta banda está integrada por Manuel Soler Nolo en la voz, Carlos Alcaraz en la guitarra, Jordi Longán en los teclados, Oscar Vidakovic en el bajo y Manuel Cupre en la batería. Ellos iniciaron como un una banda de metal melódico en el 2008 en Barcelona. Después de 2 años tocando en vivo, graban un EP llamado Cero. Posteriormente, cuando graban su nuevo material, como las Crónicas Grenky, deciden cambiar un poco su estilo, inclinarse un poco por el progresivo y por el metal sinfónico. Este disco realmente, simplemente desde, yo tuve la oportunidad de escucharlo en su versión digital, yo creo que realmente comprarlo es un deleite, porque desde las portadas y la libreta, todo está, es una obra de arte realmente. Eso es lo que les puedo decir. A ver qué les parece a ustedes. Vamos a dejar con el tema Nuevo Mundo y después Rebelión. Vamos a escuchar a Ichiro y dedicamos a escuchar rock. conseguir el profético metal. Puedo vislumbrar una oportunidad. Yeah. siendo Namoris, buscamos las coincidencias, no las diferencias. Si tienes o conoces una banda de cualquier género o subgénero del rock o metal, este es tu espacio. Aquí podrás escuchar bandas desde indie, pasando por el rock pop hasta death, black y core, sin dejar de lado el punk, el reggae, el ska y hasta el rap. Quical Rock, rock y metal iberoamericano, todos los martes de 9 a 11 de la noche por Nonamoris Radio. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a escuchar a la banda Sombra. Esta banda se define dentro del género del folk and roll y está integrada por Daniel Laure en la voz, Roger Martínez en la batería, Joseph de la Peña en el bajo, Pau Voces Jamelín en la flauta travesera y saxofón, Gabriel Pichel en la guitarra solista y coros, Julián Lamuela en la guitarra rítmica y Jacob Marín en el violín. Esta banda también ya ha aparecido con anterioridad en tanto en nuestro programa como en la revista. Y pues de ellos vamos a lanzarlos con el tema Lady Cobra, lo personal es mi favorito, y con el tema Estadea. Y seguimos en Cultural Rock con un especial de bandas de Cataluña. Mi adentro, mi suelo está dentro. donde ha sido, de concierto en concierto, hemos pasado la del we'll be right back. escuchando Luna Morley Radio. Ven y sé parte de la revolución de mí. Estamos de vuelta en Cultural Rock y ahora toca el turno de escuchar. Si mal no recuerdo, creo que fue la primera banda de Cataluña que yo conocí gracias a un DVD que llegó de casualidad en la revista Rock Estatal. De casualidad llegó acá a mi ranch Torreón. Ellos son Cop. Esta banda, creo que la música de esta banda está muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo. Independientemente de lo que se les acusa, quienes conozcan esta banda ya sabrán a qué me refiero. Personalmente es de mis bandas favoritas por la temática de su música. Una banda de metal falso en la que podemos encontrar en su letra en sus letras encontramos crítica social, política y religiosa. Bueno, entienden por qué, es el deseado de los tiempos que estamos viviendo. Ahora sí que me estoy peleando con el micrófono. Como les comentaba, Cop son una banda de falso. Obviamente no sé si me estoy escuchando, no, porque yo no me escucho nada, disculpen. Bueno, esta banda se formó en el 98. Tras la desintegración del grupo Stuber, del cual se mantuvieron tres miembros, que es Juanra, Joseph y Chero. Como les comentaba, se caracteriza por sus letras políticas, sociales y antirrepresivas, además de que las canciones del grupo son cantadas en euskera, catalán y castellano. Precisamente en catalán vamos a escuchar el tema Acción Directa. En YouTube, insisto, pueden encontrar con sus títulos en castellano. Personalmente, este es mi tema favorito. Yo sí creo que... Bueno, luego... sin comentarios, realmente yo sí estoy a favor. Yo no estoy a favor de que todo sea pacífico. En especial cuando quienes tienen el poder no usan la paz. Pero bueno, cada quien tiene su ideología. ¿Qué comentarios? Porque luego me puedo meter en algunos líos políticos y demás. Vamos pues a escuchar a Cop con el tema en catalán, Acción Directa, y No Te Rindas. Y regresamos para finalizar este especial de bandas catalanas. Nada más. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Ya, para finalizar el programa del día de hoy, nos vamos a estar con un cantante que, bueno, la primera vez que yo escuché de él fue cuando leí una biografía de Enrique Bunbury, y a partir de ahí, personalmente me llamó mucho la atención que es un artista que canta esta canción. Algunos lo conocerán precisamente también por su lazo de amistad con Bunbury. Él es el autor original del tema Sí, que vamos a escuchar más adelante a continuación con... Más adelante vamos a escuchar el cual está grabado en directo, se quedó sin video. En el 2001 en San Jordi. Vamos a contarles un poquito sobre Adria Punti, cuyo nombre real es Joseph Punti. Actualmente ya se sienta bajo su nombre real. Él en 1980 comenzó su carrera con el grupo La Fashion on the Rocks, y en el 89 se dio a conocer como vocalista del grupo Un Papá, quienes son los de donde es original el tema de Sí. Ya para el año 97 Adria Punti publica su primer disco en solitario, De Pala Larga y La Conchita de la Iguarten, con 11 temas propios. En el 99 aparece su segundo material, Lora del Papi. Y en el 2003 sale al mercado su disco María, un homenaje a su madre. Para terminar este especial de agrupaciones catalanas, vamos a dejarlos con el tema Así, interpretado por Adria Punti y Bunbury, y después con el tema De Muda en Muda. Y les recordamos que nos escuchan cada martes de 9 a 11 de la noche por Luna Morir Radio, y espero les haya gustado este programa. Yeah. estás ante la duda, un sueño, cariño, mi vida, criatura de rubí, tal vez no existe, dímelo. Inténtalo una vez, antes de cada cita, mi deseo es que me digas sí. Buscaré un lloc on no quedar-me, trobaré un lloc per caure amor. Durant estones que em demanen, durant instants que mai no em crides, hi haurà moments que no em diu res. Hi haurà cases embastades, hi haurà conills sortint de més, hi haurà cargols pintant els òculs, hi haurà carrers sense sergents. No eran sabes que no recuerdo. perquè menteixes poc, perquè m'estimes molt. Ha llegado a su fin Cuical Rock. Hasta la próxima. Estás escuchando Non Amoris Radio. Ven y sé parte de la revolución.